Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Cintruénigo, aquí nos encontramos en la terraza del 40 Ligues. Estupendo, nos acabamos de tomar un café fantástico y estamos con mucha ilusión y muchas ganas de compartir con todos los aquí presentes un programa especial en el que, por supuesto, no puede faltar el apoyo de estos narradores que nos han acompañado durante toda la temporada. María García, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, oyentes de Radio Tudela, aficionados del Cirbonero que vemos aquí unos cuantos. Aquí estaremos como todo, bueno, como todos los partidos o todos los fines de semana, contándoles pues todo sobre nuestro Cirbonero. Enrique Chivite, capitán, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, Paul, buenas tardes. Todavía se acuerda de las huelvas de Ayamonte, todavía se acuerda de las huelvas de Ayamonte, yo de las gambas. No sabremos cómo será, pero lo vamos a probar y de qué manera. Hoy tenemos un programa especial en el que vamos a poder conversar con jugadores del ayer. Ya nos acompaña también Jesús Martínez. Muy buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Nos va a hablar de esa copa de esa copa de aficionados, de esa final. De esa final de Navarra y que llegamos hasta las semifinales de la Copa de España. 37 años ha llovido, 37 años ha llovido, hay muchos. De aquí pocos habían nacido. Pero había botas, pantaloneta, camiseta, el fútbol seguía siendo igual. Sí, había casi de todo. Sí. Nos va a hablar porque me han dicho que no se pierde, pocos partidos son los que se pierde y nos va a hablar un poco de la situación del hoy y del ayer del Club Atlético Cirbonero. Y también hoy vamos a contar con el concejal del Ayuntamiento de Cintruénigo, que ya está con nosotros también, Casto Albero. Muy buenas tardes, Casto. Muy buenas tardes. Bueno, pues preparando unas gradas especiales para el próximo fin de semana, que todo el mundo que le apetezca venir a ver ese gran partido, que pueda venir a verlo. Así es, estamos muy contentos y muy ilusionados, apoyando a nuestro club, al Club Atlético Cirbonero, y desde el Ayuntamiento pues intentando ampliar un poco el aforo del San Juan. Del San Juan de Cintruénigo, lo veremos, lo comprobaremos. De nuevo, una fase de ascenso a Segunda B, una de las páginas más bonitas de la historia de este club, que sin lugar a dudas está haciendo que la afición al fútbol cree una unión especial. Y eso es gracias a, bueno, pues directiva, afición, patrocinadores, ayuntamiento, en fin, una serie de características que las vamos a compartir también hoy. Hoy en este programa vamos a poder contar con jugadores que están por ahí sentados y le voy a pedir que levante la mano a Mario Jiménez. Ahí está, fuerte aplauso para él. Ya está preparado, está con muchas ganas de viajar. También podremos hablar con el entrenador Chicho Vázquez, que le vamos a decir que nos diga el 11, ¿no, Enrique? Que nos diga a ver qué 11 va a poner. ¿Lo dirá, no lo dirá? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que no nos lo dirá, pero bueno, lo tenemos apuntado nosotros. Pues veremos a ver si lo acertamos o no. Así que si les apetece, vamos a estar una hora en directo aquí, desde la terraza del 40 Ligues. Y además, nos ha dicho el VAR, al final del programa, a los últimos 10 minutos, abrimos los micrófonos para que ustedes, si les apetece, puedan hacer preguntas. Entonces, entre todas las preguntas, vamos a sortear unos combinados especiales que los hacen muy bien y para que lo tomen cuando quieran. Entonces, si van a querer hacer preguntas, vayan pensándola, porque al final del programa las podrán responder. Estará con nosotros, como les decimos, Mario Jiménez, Jesús Martínez, los narradores, el entrenador, en fin, todo listo para disfrutar hoy aquí. Aupa Cirbonero, comenzamos. ¿Cómo te atreves a volver? VAR 40 Ligues, patrocinador de las retransmisiones del Club Atlético Cirbonero. Os ofrece desayunos, almuerzos, comidas, pinchos, cenas y, por supuesto, las mejores noches de copas en Cintruénigo. 40 Ligues, tu punto de encuentro. ¡Aupa Cirbonero! El Ayuntamiento de Cintruénigo con el Club Atlético Cirbonero. Sigue los partidos en directo. Anima a tu equipo. Vive los partidos del playoff en el 96.0 y radiotudela.com. ¡Aupa Cirbonero! Cirbonero. Es la sintonía de goles, su programa especial donde este próximo sábado podrán escuchar el partido en directo que va a enfrentar al Club Atlético Cirbonero frente al Cayón, un equipo cántabro que, como ya escuchábamos ayer, el Racing de Santander es el que manda en esta provincia y al final el partido era el domingo, por lo tanto es el sábado. Antes de conocer los detalles del hoy, queríamos ahondar un poquito en la historia de este club y además, Enrique, hablamos de del Club Atlético Cirbonero y hablamos de un equipo y de una afición. ¿Desde cuándo? ¿Qué datos nos puedes compartir hoy, Enrique? Bueno, pues tenemos que recordar que el Cirbonero fue inaugurado en 1942. Como historias así, no recientes, sino historias que se puedan contar de la Copa Aficionados que ha dicho Jesús. El 2009-2010, que fuimos a la primera fase de ascenso, a Ayamonte. Y este año, por supuesto, que este año va a ser histórico, de tanto la segunda fase de ascenso y por primera vez en la Copa del Rey. Yo creo que es un hecho histórico y para disfrutarlo todos. Y bueno, y seguro que todos aficionados de Cintruénigo tenemos un buen desplazamiento ahí a Cantabria e iremos todos a apoyar el equipo y a muerte con él. Cuando hablamos del Cirbonero, Jesús, nos teletransportamos hacia atrás. Hace 37 años nos decías cómo se vivía el fútbol, qué supuso para Cintruénigo llegar a esa semifinal y qué recuerdos tienes de aquella situación. Bueno, entonces el fútbol era más agresivo, más, no sé, nadie quería perder. Había más leña, nos pegábamos, hacíamos de todo. Pero bueno, siempre al final del fútbol siempre han quedado los amigos, los futbolistas. Y dentro de esa plantilla, ¿qué jugadores? ¿Te acuerdas de alguno de ellos? Porque me has enseñado una foto anteriormente, ¿no? Tengo aquí una foto porque ya no recuerdo. Además de un servidor que jugaba en la puerta, tenemos a Iturria, al maestro que le llamaba, que es el Justo Navascués, que es el padre de Rubén, que ahora está jugando al Cirbonero. Ajá. Luego tenemos a mi hermano, Enrique Martínez, Amado Garballo. Luego estaba Jesús Pérez, alias El Rollito. Estaba Francés, un hermano de Ramón Francés. Juanjo, el mago del gol. Y su hermanillo también estaba. Y uno de Calahorra, que ahora mismo no me acuerdo. ¿Quién era el entrenador? Rafa González. Oye, ¿qué te acuerdas de Rafa? ¿Qué te acuerdas de cómo era entrenando? Rafa, entrenar con Rafa era divertirse, era... Sí, nos engañaba divirtiéndonos, pero nos pegaba buenas palizas, sí. ¿Tanto ha cambiado el fútbol de...? Sí, sí, tácticamente y técnicamente ya no se le parece en nada. Ahora todo es pizarra, todo es movimientos concretos, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Antes no llegábamos a eso. Ya que has dicho que eras arquero, que jugabas de portero, sí, de guardameta. Ricardo Villamonte, yo creo que es un portero que cada vez que va a más, que se crece con las adversidades. Sí. ¿Qué puedes hablarnos de él? Pues de Ricardo me gusta mucho, sobre todo, la confianza que da la defensa, la tranquilidad con que se portan los partidos. O sea, la afición ve a Villamonte y lo ve, va un balón por allí y la afición ni se preocupa, casi sabe que lo va a coger. O sea, hay una tranquilidad absoluta. Da mucha confianza. Sí. ¿Qué importancia tiene un guardameta, Enrique, en un equipo de fútbol, en los años que lleva siguiendo al Club Atlético Cirbonero y lo que hace también dentro de un equipo, porque ve todo desde atrás? Pues sí, es muy importante el guardameta y sobre todo, como dice Jesús, la confianza que da a los compañeros, el tener un guardameta que sabes que está ahí, que te soluciona la papeleta en cualquier momento, que no a lo mejor que tengas alguna duda o te entre en algún gol, porque todo el mundo puede tener sus fallos, tanto guardametas como delanteros, defensas, pero sí que es una garantía. Yo creo que Ricardo es una garantía para el Cirbonero y esperemos que dure muchos años. Ha seguido todos los partidos porque Enrique está muy metido en el mundo de las motos, es que está por todos los sitios, entonces pues a veces podía, otras no podía, pero tiene una aliada que se llama María García, que está con nosotros y que ha seguido, yo creo que el 95% de los encuentros, a no ser que, en fin, pues yo qué sé, pues de repente le ha tocado la lotería y se ha ido a un crucero, yo qué sé, a las Bahamas. No, pues no ha sido ese el caso, Paul, no fue, pero bueno, sí que es cierto que me he desplazado bastante partidos con el Cirbonero fuera, también por supuesto los de casa, y bueno, a mí me hace muchísima ilusión, me gusta el fútbol y con ellos pues bueno, pues me divierto y pues me gusta estar ahí en el ajo. Ha estado a punto conseguirse la primera plaza del campeonato, ha ido pasando, tuvimos la ocasión de ganarles en casa, pero hay que ser conscientes del momento en el que Osasuna Promesas estaba jugando, de la importancia que se le está dando en estos momentos a la cantera en Osasuna, pero habéis estado hasta el final, o sea, ha sido una temporada de arriba, abajo, playoff, sí, y sí, de obligación, porque no es lo mismo la temporada que todos recordamos de Ayamonte, cuando fue una Bueno, la sorpresa del campeonato fue que a final de la primera vuelta, Enrique, el Cirbonero estaba ahí. No sé si era segundo y llegó a estar líder 14 jornadas consecutivas, que fue más sorpresa, ¿no? Sí, sí, la Bedia Ayamonte fue más sorpresa, ¿no? Esta temporada el Cirbonero ha sido mucho más regular, ¿no? Ha tenido algún pequeño altibajo, pero bueno, como bien dices tú, Osasuna Promesas, al final pues es el equipo referente en tercera, que yo creo que podíamos haber estado por delante, claro, puestos a exigirnos, ¿no? Pero la posición del Cirbonero, segundo hasta el último partido y entrando en la Copa del Rey, yo creo que supera las expectativas de cualquiera. María García. Es histórico. Este año, desde luego, todo lo dice, los puntos quedan ahí reflejados, el mejor Cirbonero de la historia, con lo cual pues ahora tenemos muchísimas ganas de disfrutarlos, algo que se veía venir, casi aquí hubiera sido la sorpresa el no entrar, pero bueno, muy muy contentos y a disfrutar, que es lo que toca. Oye, y dentro de los partidos, a ver, ¿cómo los vives cuando estás ahí, cuando ves al equipo? ¿Qué relación tienes con los jugadores en el sentido del juego? ¿Cómo los ves? ¿Cómo les dices las cosas? Porque al final, cuando un jugador hace las cosas mal, ¿de qué manera tú lo comentas? Bueno, yo con los jugadores, Paul, no les digo nada, por supuesto que no. Yo veo el fútbol de una determinada manera desde fuera, desde luego no se ve igual seguramente que desde dentro. Hemos sufrido, no hay que decirlo, hemos tenido muchos partidos que hemos ido apurados y bueno, pues nos han hecho sufrir un poquito, pero bueno, yo no les digo nada, simplemente pues disfruto con ellos y ya está, sí que tengo confianza y amistad desde fuera para animarlos, pero poco más. Hablando del Club Atlético Cirbonero, Cintrónigo al final vive un momento de unión y eso dentro de una localidad que algo una es algo muy importante y más cuando una sociedad está tan dividida de cualquier aspecto, no digo de Cintrónigo, digo de cualquier, a nivel del mundo, estamos divididos de todo, si uno dice rojo, otro dice azul, otro dice blanco, otro dice negro y que algo cree unión, esto para un ayuntamiento, Castro Albero, concejal, ¿qué supone? Pues sí, como bien dices, que la temporada que ha hecho de Cirbonero pues ha sido muy buena. Eso, como bien dices, crea enlaces de unión entre la población. Estamos todos a expectativas, con ganas de ir a ver la fase de ascenso, a disfrutar con el Cirbonero y también puede ser muy bueno también para, por ejemplo, la hostelería y para Cintrónigo la próxima semana cuando vengan a jugar la vuelta aquí a Cintrónigo. El Club Atlético Cirbonero, hay que recordar que también le gusta trabajar mucho con los chavales, la cantera, y soy conscientes de la importancia que tiene. Sí, desde el ayuntamiento, como bien sabes, le damos una subvención al Club Atlético Cirbonero, que este año se ha subido un poco dentro de lo que podemos. Hemos puesto un granito más de arena y, como bien dices, el Cirbonero cuenta con más de 12 equipos en las categorías inferiores, que está muy bien para lo que es Cintrónigo, que todos los chavales pueden disfrutar de un deporte como el fútbol, que es lo que más gusta, y decir, bueno, y el ayuntamiento está ahí apoyando en todo lo que puede, nos gustaría que fuese más siempre, pero intentando apoyar en lo máximo posible al Club Atlético Cirbonero. Enrique me decía que veía al ayuntamiento motivado, que lo veía motivado, veía por ahí a gente que estaba, oye, pues que están mirando a ver que si ponen gradas, que si tal, Enrique. Sí, sí, así es, ¿no? Ya yo vi hace unos días ya a Castro por el club, midiendo para el tema de las gradas, y como bien dice, todo el mundo, a raíz del deporte, en este caso del fútbol, hay una unión entre todos, y todo el mundo se contagia, al final, esto es una cosa histórica, y te contagia, pues que el equipo de tu pueblo, pues salga en la radio, salga en los periódicos, que vayas a jugar por primera vez la Copa del Rey, pues anima y contagia a todo el mundo esa alegría que tenemos que saber disfrutarla. El viaje está ya preparado. Cualquier persona se puede apuntar. ¿Hasta qué fecha hay para inscribirse y de qué forma? ¿Quién me lo cuenta? Pues sí, hay que recordar que hay un viaje en autobús preparado por la directiva del Club Atlético Cirbonero que sale el sábado a las 8 de la mañana para volver después del partido. 40 euros es lo que cuesta el viaje con la entrada incluida y que hay hasta el jueves, que no se le olvide a nadie, no se quede sin entrada y sin sitio, hasta el jueves desde las 7 de la tarde a las 9 en las oficinas del club se puede ir apuntando y adquiriendo la dicha entrada y el sitio para el autobús, claro. 7 de la tarde, 9 de la noche, en esas dos horas se espera... 7 a 9, eso es. Cuando vamos a hablar con el presidente del equipo, ya lo habéis investigado. María, ¿tú qué has visto de este equipo? ¿Te ha tocado ver algo? ¿Conoces algo de él? Mucho, mucho he visto del aficionado, porque han puesto las redes sociales a tope de información, con lo cual pues seguramente que nos vamos a encontrar con un equipo muy, muy, muy arropado. ¿Qué noticias podemos contar de este equipo cántabro, Enrique? Hombre, pues en las noticias lo que hemos podido leer, investigar un poco y sobre todo lo que nos ha leccionado un poco nuestro amigo Fermín Astrain del periódico La Tercera, ¿no? Es un equipo rocoso, fuerte, bien formado en defensa, que quizás tiene mejores números fuera que en su casa, con un campo bastante amplio, bastante más que el nuestro, por supuesto, y yo creo que el Cirbonero incluso allá puede hacer un gran partido. ¿Qué? ¿Os ilusionáis con estas palabras? ¿Lo creéis en el sueño aquí, sí o no? La gente está con el sueño, ¿eh? La gente está con el sueño. ¿Qué resultado crees que es bueno? Uf, no sé. No sé decir, pero bueno, yo me conformaría con no perder. Y la vuelta en casa ya atacaremos. Ahora, si es un resultado positivo, pues mucho mejor. Jesús Martínez, del histórico Cirbonero. ¿Cómo te imaginas el partido? Ahí el partido me lo imagino con mucha precaución por parte del Cirbonero. Tenemos una gran defensa. Y a la contra, con seguramente Rodrigo y González, se puede hacer daño. Yo creo que 0-1 ganaremos. 0-1. María, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves a Becerrica? ¿Cómo lo ves? Lo veo bien, lo veo bien. Junto con Rodrigo, Alayeto. Yo también creo que se puede venir ganando de allí, con un resultado corto, pero bueno, ya acabaremos y daremos la talla ya para finiquitar del todo aquí en casa. Hombre, al final estamos hablando de que es el segundo playoff que os toca, de que todos recordamos la vuelta de Ayamonte, ¿no? Con ese cero que fue duro, Enrique, cinco, María. 5-1. O sea, que cuando los íbamos cantando en la radio decíamos, no puede ser, ¿verdad? Y era una realidad. El apetito no nos quitó, desde luego, pero bueno. Es antes del partido, después. Porque no, que nos trajimos por lo menos 40 kilos de gambas, trajimos en el coche. Muy buenas, ¿eh? No las probé, pero por lo que decíais, muy buenas. Buenísimas. No sé lo que comeremos en Cantabria, pero en Ayamonte comimos gambas y venimos un poco jodidos, la verdad. Pues, Jesús Martínez, ¿algo más que quieras decir a la afición de Cintruénigo que esté dudando que si voy, que no voy, qué hago? Porque los jugadores lo van a notar, los que vayan. Pues no, hay que ir todos, pero y con alegría, a pasarlo bien, toca disfrutar. Toca gozar, tenemos un gran equipo, hay que aprovechar estas ocasiones que no suelen volver muy a menudo. Las palabras de Jesús Martínez, que nos hacía referencia a ese partido. ¿Cómo fue el partido? Recuérdanoslo, ¿cómo fue esa semifinal de la Copa? ¿Cómo fue? ¿Contra quién? Bueno, la semifinal fue en Puzol y ya allí nos espabilaron, nos metieron 4-0, fueron superiores. Y bueno, pero aún lo intentamos y para el medio tiempo ganábamos 3-0 ya, pero luego se nos cerraron de tal forma que fue imposible meterles el cuarto ya. Ahí se acabó la historia de una temporada muy, muy bonita, porque pasamos 3 o 4 eliminatorias y encima fuimos campeones de Liga Regional entonces. Y bueno, se ascendió y bueno, fue todo algo muy bonito. También la gente hizo cosas increíbles, como acudir al trabajo, sacar los espárragos y acudir a las 6 de la tarde al campo futbolero. Algo imposible, pero lo hacían. Y se generaba esa ilusión, ¿verdad? Buah, estaba el campo a reventar. Sí. Como este año, que va a ser también igual, o mejor. Y de eso se trata, ¿no? De eso es un poco lo que estamos viviendo aquí. Cuando hablábamos del histórico, pues hablamos también de un saber de dónde venimos, ¿no? Y claro, como bien estás comentando, pues supongo que te acordarás de todo, de ahora mismo, sí. Habrá personas que estén, otros que no estén, en fin, que todo pasa. Pues todo. Nos tocó ir a Galicia, nos tocó ir a Valencia, nos tocó ir a Calatayú, y la gente acudía, nos acudía, y cuando llegamos los recibimientos eran, no sé, ni la Champions, no sé. Oye, increíbles. Que ahí me dice Enrique María que cuando venían en el autobús, increíbles, después de meter el 5-1 en Ayamonte, que pensabas que los Rolling Stones no tenían, ¿verdad?, la bienvenida. Claro. Cuando lo das todo, la gente apoya. A la tercera va la vencida. Enrique Chivite, ¿algo más que le querrías preguntar a Jesús que se nos haya pasado? ¿Alguna cuestión? No, estaba comentándole lo de los recibimientos que ha dicho, que yo me acuerdo de chaval que venían con el autobús, la vez que venían de Galicia, que se paró aquí abajo. Y bueno, y sobre todo los partidos con el Calatayú, que fueron famosos aquellos, sí, también, partidos. También. Desde el Ayuntamiento de Cintruénigo, Casto, ¿algo más que decir a la afición? ¿Algún detalle que creas oportuno informar? Pues lo único, añadir, animar a todo el pueblo cirbonero y también a la Ribera, que a acudir tanto a Cantabria, a apoyar a nuestro equipo después de la pedazo de temporada que ha hecho, que todo lo que puede llegar, que todo va a ser mejor, y animarles a que acudan a Cantabria y, por supuesto, sea el resultado que sea, que yo creo que va a ser positivo o muy positivo, que acudan también la próxima semana al San Juan. Una porra que no te hemos dicho, porque han dicho 0-1, tal, tal, tal. Yo 0-3. 0-3, va valiente, va valiente. Está en casa, se siente arropado, se siente arropado. María, ¿sabemos la fecha del partido de vuelta? ¿Se sabe algún dato? ¿Sábado, domingo, se sabe algo? No, todavía no se sabe nada. Yo estoy hablando con el club y me han dicho pues que están pendientes, a ver, porque la semana siguiente, que hay Champions el sábado, el domingo está también el tema del Corpus, pues no tengo noticia, todavía no lo han decidido. Lo informaremos en cuanto se sepa la noticia, si es sábado o es domingo, se dirá. Lo que está claro es que este sábado es un partido de playoff, es la segunda ocasión para pagar a la segunda fase, que es un camino, atentos que esto viene con curva. Si se pasa, volveríamos a estar otra vez ilusionados de la misma forma, incluso más. Porque esto es primera eliminatoria, ya saben, que son dos partidos. Si pasamos, iríamos a la segunda eliminatoria, que ahí nos enfrentaríamos al ganador. Habría otra vez un bombo entre el primero, segundo o cuarto, los ganadores de las eliminatorias. Y ya la tercera eliminatoria, sería que sería la definitiva para decidir si el Club Atlético Cirbonero juega en segunda división B. Eso son palabras mayores ya, ¿eh? Pero bueno, nos vamos a conformar de momento con vivir el presente. Disfrutarlo, esto es un premio al trabajo de tanto del club, de la directiva, del míster, del cuerpo técnico y sobre todo los jugadores, y lo que hay que hacer es disfrutarlo, trabajarlo, y si se pasa a la siguiente eliminatoria, pues bueno, otra vez nos juntaremos aquí y volveremos a hablar otra vez. Eso está totalmente claro. Casto Albero, concejal del Ayuntamiento de Cintruénigo, muchas gracias por haber estado con nosotros y por colaborar con Radio Tudela. Muchas gracias a vosotros y a Aupa el Cirbonero. Aupa el Cirbonero, fuerte aplauso tanto para Jesús Martínez como para Casto Albero del Ayuntamiento de Cintruénigo. Continuamos, a vuelta de pausa vamos a poder conversar ¿con quién? Pues con ese jugador, 23 años, desde que nació Cirbonero. Aquí ha estado jugando categorías inferiores, se sabe todos los rincones del San Juan. Yo creo que está muy motivado. Vamos a ver sus declaraciones y recuerden que al final del programa, entre todos los que hagan una pregunta, luego pues hay unos refrescos, bebidas muy bien preparadas y se van a sortear dos entre todas las preguntas que recibamos. Que quieren preguntar por el 11, que quieren preguntar lo que quieran, lo van a poder hacer, porque el micrófono está preparado de Radio Tudela. Fuerte aplauso, pequeña pausa y estamos de vuelta. El Ayuntamiento de Cintruénigo con el Club Atlético Cirbonero. Sigue los partidos en directo. Anima a tu equipo. Vive los partidos del playoff en el 96.0 y radiotudela.com. ¡Aupa Cirbonero! Bar 40 Ligues, patrocinador de las retransmisiones del Club Atlético Cirbonero. Os ofrece desayunos, almuerzos, comidas, pinchos, cenas y, por supuesto, las mejores noches de copas en Cintruénigo. 40 Ligues, tu punto de encuentro. ¡Aupa Cirbonero! I can get no satisfaction. Aquí sonando los Rolling en la terraza del 40 Ligues, programa especial, Club Atlético Cirbonero, playoff de ascenso a Segunda División B. Jugaremos frente al Cayón, un equipo cántabro que acababa en la misma posición del Club Atlético Cirbonero, tercero, por lo tanto, enfrentamiento directo. Dentro, cuarto, que el Club Atlético Cirbonero acababa segundo y por eso al segundo le tocaba el cuarto. Entonces, dentro del bombo, dentro de las opciones, no sabemos lo que nos va a decir, pero lo que sí sabemos es que está con nosotros Sergio Vázquez, entrenador del Club Atlético Cirbonero. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Bienvenido, enhorabuena por el gran temporadón del Club Atlético Cirbonero, La verdad es que estamos viviendo algo muy bonito y, bueno, continuaremos con este sueño que a ver hasta dónde podemos llegar. Hablábamos que tenemos también la presencia del jugador Mario Jiménez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Oye, que eso de jugar desde chiquito en el equipo de tu localidad y llegar al playoff de ascenso, me vas a contar lo que hiciste cuando jugaban frente al Ayamonte. ¿Cómo lo viviste y que ahora te va a tocar a ti estar de protagonista? Bueno, la verdad que cuando nos tocó la eliminatoria contra el Ayamonte, nos vinimos un poco fastidiados, la verdad, porque un 5-1, la gente llorando, y bueno, porque era la primera vez que la jugábamos. Pero me acuerdo de esos momentos que muy emocionantes, la gente volcadísima con el equipo, el campo de San Juan lleno, son unos momentos que te pasan muy pocas veces en la vida, la verdad, y hay que aprovechar esas oportunidades. Serán temas que conversemos, lógicamente, pues las preguntas también ya saben que van a ir encaminadas a ese partido, ¿no? Que no son 90 minutos, que no es una liga, que es un playoff, y yo creo que, Sergio, eso es un detalle que, como míster, que estás en una de las ocasiones más bonitas de tu carrera deportiva, ¿no?, de dirigir a un equipo en playoff, de hacer algo bonito y de disfrutar, ¿no? Pues sí, la verdad es que va a ser una eliminatoria con 180 minutos, pues que cada detalle va a tener su relevancia, ¿no? Desde cualquier tarjeta, cualquier decisión del árbitro errónea. Bueno, cada detalle va a ser importante, incluso saber la información que tenemos de ellos, pero bueno, al final, por mucha información que tengamos, tenemos que intentar ir con nuestras armas. Somos un equipo que ha sido muy regular durante toda la temporada, muy equilibrado, que ha cometido muy pocos errores, que en campo grande pues hemos tenido nuestras posibilidades, y vamos con el objetivo de marcar un gol y a ver a partir de ahí lo que nos podamos traer. Hasta ha dicho 0-3. Bueno, yo ya me conformaría con que esas dos que se han oído antes, que de Ayamonte vinieron 5 y de donde ha dicho en Puzol se trajeron 4. Bueno, yo creo que con que nosotros marquemos y ellos y estemos en posibilidad en la vuelta de competir el partido, será un gran resultado. ¿En qué momento está el equipo? ¿Cómo llega? ¿Cómo está? Pues el equipo, la verdad es que ahora vemos todo muy bonito, pero yo también me acuerdo de el comenzar del equipo, que era ilusionante. Primer partido de pretemporada que jugamos en Tafalla y no habíamos ganado nunca, y ganamos 1-3 a una Peña Sport que estaba compitiendo en Segunda B, pero que al comenzar la liga pues pasamos no voy a decir bache, sino esas cosas que tienen los partidos que al final por un poquito más, un poquito menos, no te los traes, ¿no? Y yo me acuerdo que hay un punto que marca la tendencia del equipo, que es el empatar en Olite. El Ribery se ha salvado y por muy poco, pero para nosotros nos veníamos en el minuto 80 perdiendo de Olite 1-0. Y en una acción, pues David finalizó, hizo gol, empatamos ese partido y creo que eso fue realzar al equipo. Veníamos de haber sufrido en Baztán, habíamos aquí empatado con el Cantolagua tirando 7 postes. O sea, no todo es un camino de rosas, ha habido mucho trabajo, mucha confianza y sobre todo el equipo siempre ha ido para arriba. Entonces, ¿en qué momento se encuentra? En un momento óptimo. Momento óptimo. Compartes las palabras del míster, ¿no, Mario? Sí, yo creo que estamos en un buen momento en el que vamos a dar la eliminatoria todo lo posible para intentar pasar la primera eliminatoria, porque este año está siendo histórico para el Cirbonero y el siguiente reto yo creo que es el pasar la primera eliminatoria, ¿no? Mario, hacía referencia al míster a ese partido, ¿no? En Olite, ese empate cuando ibas 80, ¿cómo lo recuerdas? Pues yo lo recuerdo que estaba sentado detrás de la portería, que no me había sacado Sergio. ¡Anda! ¡Mira por dónde! Sí, sí. ¡Mira por dónde! Y me pilló yéndome hacia el vestuario y vi el gol y la verdad que sí, fue yo creo que un punto de inflexión y desde entonces ya, porque al empezar la temporada no acabábamos de jugar del todo bien porque un equipo era nuevo, con 9 caras nuevas y el equipo se estaba conociendo, ¿no? Y desde ese partido yo creo que ya fuimos para arriba y jugando muy bien. La base de un vestuario, Sergio, conoces ya muchos vestuarios en tu carrera como entrenador. ¿Qué tres elementos destacarías de un vestuario que puede conseguir cosas importantes? Bueno, empezaré por respeto, compromiso y sobre todo también educación. Soy maestro y también creo que hay que hablar las cosas y que decir las cosas a la cara, que se queden ahí dentro, pero partiendo del respeto. El respeto te lo ganas en cada minuto que estés dentro de ese vestuario y compartiendo con los compañeros. Yo les digo que el entrenamiento no acaba solo en lo que se debe entrenar o lo que es estar dentro del vestuario, sino cuando salimos a cenar, cuando salimos a convivir, y ahora este fin de semana vamos a convivir más que nunca, ahí nos ganamos el respeto entre nosotros mutuamente. Entonces yo creo que el autoconocimiento que se genera en todo ese momento nos viene fenomenal. Este año se han dado que ha venido mucha gente nueva y todo el mundo ha puesto lo mejor de sí a nivel humano. Y a partir de a nivel humano estar en un buen momento, lo deportivo ya sale. Las palabras, Mario, estamos hablando de un vestuario, pero dentro de un vestuario está el más gamberrillo, el que más hace los deberes, el que gasta más bromas. ¿A quién podríamos destacar? Pues está claro que a Mario Cubala. Mario Cubala, ¿no? Mario Cubala se va... Aunque es muy hablador, pero a estas cosas de entrevistas y eso, pues no se atreve a venir. No ha venido, ¿verdad? No ha venido. No, ya le he llamado y no me coge ni el teléfono. Ha escondido la cabeza, Mario, ¿eh? Enrique Chivite, preguntas para el míster. ¿Qué te apetece compartir en esta tertulia hoy aquí en la terraza del Bar Ligues, patrocinado por el Ayuntamiento de Cintruénigo y colaborando este bonito establecimiento? Hombre, pregunta para Chicho, pues bueno, tú me has dicho que le pregunte por el 11, no me lo va a decir, pero yo le preguntaría que aunque ha dicho ya un poco el tema de cómo afrontar el partido o cómo le gustaría afrontarlo y qué resultado, pues bueno, que yo al equipo, como dice él, lo veo muy bien, como ha dicho él, de menos a más, quizás, y ha trabajado mucho el equipo y yo quiero decirle a Chito también pues que su trabajo se ha notado y que bueno, que le deseo lo mejor para este partido, como a todos los cisboneros. Y sí que me gustaría saber un poco, a ver, esta semana que yo ya me he enterado por ahí que quiere entrenar en algún campo de hierba natural y tal, porque ya vamos a jugar, pues por eso quería preguntarle, ¿no? El tema este de entrenar en un campo de hierba natural, porque te vas a enfrentar a un equipo en uno de esos campos que el nuestro, ya sabemos que es de hierba artificial y con unas dimensiones más pequeñas, ¿dónde podía estar la diferencia o ahí la batalla del partido? Bueno, lo primero, gracias por tus palabras, Enrique, y bueno, continuar diciendo, yo creo que estamos en un momento en la categoría en tercera división Navarra que hay muchos campos de césped artificial, de todas las dimensiones, pero sobre todo el nuestro es pequeño, es estrecho, para el rival pues le viene bien porque los campos de césped artificial principalmente son campos muy tácticos, dejan poco aire a la improvisación, las jugadas del listo, esto no se suelen ver. Entonces los campos de césped natural hay donde a lo mejor está un poquito más irregular, donde ahí el jugador tiene que prestar una máxima atención al balón, cosa que antes se daba mucho más que en estos momentos. Nosotros, en los campos que no, de este año hay en de césped natural, nos ha costado entrar en los partidos. Esta tarde me hacían la misma pregunta y me decían, en Tajonar te pusiste de 0-2 ganando. Digo, pero bueno, con un gol desde medio campo y en un contraataque la única vez que habíamos salido, ¿no? No es el caso. Nos ha costado en los campos de césped natural adaptarnos al terreno y si tenemos la posibilidad de hoy, por ejemplo, que el Calatrava nos permite usar sus instalaciones para... ¿Al Olmillo? Correcto. Para poco a poco, pues ese periodo de adaptación, tenerlo ya adelantado, pues yo creo que es una cosa a favor. Pues ya estamos hablando con el míster del Club Atlético Cirbonero y tenemos ya en conexión directa al presidente del Cayón, de este equipo que vamos a estar disputando el partido contra él, Dionisio Humara. Muy buenas tardes, Dionisio. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues estamos todos expectantes de que nos cuentes cómo estáis. Aquí Enrique Chivite y María García me dice que dónde pueden comer bien, me han dicho. Pero quiero que nos cuentes también un poco, en fin, que con qué equipo se va a enfrentar el Cirbonero. Sé que los secretos no lo vas a decir, pero ¿qué nos puedes avanzar del equipo? Bueno, pues nada, se va a enfrentar con un equipo pues más o menos como ellos, muy humilde, aquí dentro de la tercera división de Cantabria, pero que dentro de su humildad pues es un equipo que compite muy bien con jugadores de aquí de las cercanías del valle, del ayuntamiento, y bueno, con mucha ilusión, como me imagino que también tendrá vuestro equipo. Tenemos al míster del Club Atlético Cirbonero. ¿Le quieres preguntar algo? Pues no, ahora mismo no. Vale, lo deja. Me preocupo más de mi equipo. Yo lo que tengo claro es que mi equipo, lo mismo en casa que fuera, es un equipo que compite y bueno, no me preocupa mucho el rival. Yo me preocupo más de mi equipo. Bueno, antes nos comentabais que sois un club centenario, que al final os refundabais, que ya son más de 100 años. Y que suponemos, bueno, que la afición estará con ganas de que llegue este encuentro. ¿Qué de entrada habitual al campo? ¿Cuánta gente va a animaros? En fin, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues la verdad es que a lo largo de toda la temporada pues hay bastante gente que nos sigue. Pero bueno, de cara al playoff, si me guío por las últimas campañas que hemos jugado el playoff, pues vendrán alrededor de unas 2.000 personas al campo. Mira. ¿Qué quiere decir? Que 2.000 personas al final es una cifra que yo creo que el equipo rival lo va a notar. ¿Cómo es la afición? Yo más que nada le estoy diciendo para que el Cirbonero sea consciente de que es importante viajar, para que apoye al equipo. Bueno, pues la verdad es que la afición nuestra es una afición que nos anima bastante, muy respetuosa con el equipo contrario siempre. Pero no creo que tengan por qué tener miedo a nuestra afición porque nunca hemos creado ningún problema ni creo que lo vayamos a crear porque somos muy respetuosos con los contrarios. Pues le agradecemos muchísimo las palabras y le mandamos un aplauso. Queremos, ya sabe, que ascienda al Club Atlético Cirbonero, que pase esta eliminatoria, pero lógicamente su interés es que pase su equipo. Así que muchas gracias por haber atendido la llamada de Radio Tudela. Pues muchas gracias a vosotros y que seáis bienvenidos, que vais a ser bien invitados aquí en Cantabria. Lo de las instalaciones, Enrique, ¿qué me decías? ¿Qué querías preguntarle al presidente? ¿Algún sitio donde se trate? Porque el último playoff que jugó este equipo nos tocó en Ayamonte. Entonces, ¿cuál es un menú así que se puedan comer? ¿Cuál es el plato típico que van a poder disfrutar? Estaba por ahí, parece que lo tendremos que buscar de nuevo. Pues gracias a esa comunicación que hemos tenido, hacemos una pausa y ya nos metemos en faena del 11 y de la última hora del equipo. ¿Cómo te atreves a volver? Bar 40 Ligues, patrocinador de las retransmisiones del Club Atlético Cirbonero, os ofrece desayunos, almuerzos, comidas, pinchos, cenas y, por supuesto, las mejores noches de copas en Cintruénigo. 40 Ligues, tu punto de encuentro. ¡Aupa Cirbonero! El Ayuntamiento de Cintruénigo con el Club Atlético Cirbonero. Sigue los partidos en directo. ¡Anima a tu equipo! Vive los partidos del playoff en el 96.0 y radiotudela.com. ¡Aupa Cirbonero! Finalizando el programa y como les decimos, el micrófono preparado para que si ustedes quieren hacer preguntas, a ver a quién le va a apetecer hacer preguntas. Tenemos también, se acaba de incorporar Adrián Garballo. Ya saben que entre todos los asistentes vamos a regalar dos excelentes combinados que hacen aquí en el 40 Ligues. Así que a ver el primero que quiere hacer una pregunta y le apetece hacerla, levantan la mano por ahí a ver si tenemos alguna pregunta que de alguno de los que esté por aquí, a ver si... Si le apetece hacerla, ¿tenemos alguna pregunta de alguno que esté por aquí? Ahí lo tenemos, el primero. El primero ya tendrá ese... Lo tenemos activo. Nombre, por favor. Paulino. Paulino, la pregunta. Yo quería preguntar a Sergio Vázquez, entrenador de Cirbonero, ¿qué conclusiones ha sacado él del sorteo de ayer y qué posibilidades cree que él realmente tiene el Cirbonero? Bueno, lo primero, las conclusiones son muy positivas, porque yo creo que, a diferencia del año de la vez que tanto se está nombrando, y es verdad, porque es una primera vez de ir a Ayamonte, en la que es un viaje largo y a lo mejor estás acompañado y arropado, pero no tanto como puedes estar en un sábado, como es esta vez Cantabria, 3 horas de aquí de distancia, que puedes estar mucho más arropado. La primera conclusión es positiva. A nivel de logística, dijésemos, ¿no? Luego, a nivel deportivo, yo creo que vamos a tener nuestras posibilidades. Yo creo que vamos a tener nuestras posibilidades reales. Todo sorteo de para, pues, ayer veía salir equipos que te asustaba. Sale el Atlético Madrid B, sale cualquier otro equipo. Te asusta un poco por el potencial que puede tener en este momento. El Cayón, pues, yo no voy a decir que es un rival de nuestro pozo, pero... Porque ahora sí que puede que nos tenga un poquito de tiempo ganado en cuanto ha jugado más últimamente más fases de ascenso con nosotros y tiene últimamente tiene más experiencias que nosotros en cuanto a eso y tiene jugadores más veteranos también. Pero también es verdad que los dos equipos estamos viviendo el mejor momento de nuestra historia, ¿vale? Entonces yo creo que el que mejor interprete, ya no voy a decir el segundo partido, el primero... Tendrá mucho a ganar. Y yo, como veo a mi equipo, en este momento que he dicho antes que le veo en un momento óptimo, físico, mental, en todos los niveles, yo creo que tenemos bastante a sacar. Respuesta a la pregunta de Paulino, que hacía la primera pregunta, el número uno. Veremos a ver quién se lleva ese regalo. Segunda pregunta. Yo quería saber si vais a viajar en el día o vais a hacer noche. Nuestra idea es viajar el viernes por la tarde para ir allá a entrenar. Entrenaremos allá en algún campo cercano al sitio donde... ¿A Cayón? A Cayón. Bueno, es porque es en Sarón, me parece. El pueblo donde juega el Cayón es en Sarón. Pues entrenaremos por allá un poco también porque me gustaría que vieran los jugadores el campo en el que vamos a jugar. Antes de irnos a la cama, antes de irnos a dormir, que vieran el campo donde vamos a jugar... No porque sueñen con el partido ni nada, pero siempre es bueno tener en la retina una imagen anterior y luego a la mañana siguiente pues hacer algunos estiramientos o darnos un paseo por allá por la zona y competir por la tarde. Segunda pregunta que la realizaba Jesús. Vamos a ver otra pregunta si tenemos a alguien más que le apetezca. Además, ya saben que las preguntas tienen premio. Entre dos ya serían los dos. A ver, una tercera pregunta si la tenemos para los jugadores. Se ha incorporado Adrián Garballo, que está ya con nosotros. Hay que recordar que Adrián Garballo, pues salvo la época que estuviste jugando en el juvenil del Aluvión, que estuviste en la temporada hace ya unos cuantos años, ¿no? Buenas tardes, Adrián. Hola, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, ya llevo 5 o 6 temporadas aquí en Cintruénigo y salvo los 3 años que estuve en el Aluvión, pues ahora muy contento de esta nueva época aquí en Cintruénigo. Una época dorada, ¿no?, de este equipo. Sí, sí. Yo, por mi parte, la verdad es que muy contento. El primer año que jugué ya en tercera división, tuve la suerte de jugar el primer playoff. Y este año, espero que no sea el último, hemos vuelto a repetir playoff. Las palabras de Adrián Garballo. Vamos a ver si tenemos... María, querías hacerte una pregunta, me decías. A ver, ¿a quién se la quieres hacer? ¿Querías decirle algo más? ¿Alguna pregunta de algún espectador que tenemos en esta bonita terraza, de alguno que quiera decir algo? A ver, levantamos la mano. Uy, estamos cobardes hoy. Enrique, ¿qué? No le apetece preguntar a nadie. No le apetece preguntar. La señora sonríe, ¿eh? La señora sonríe. Bueno, pues hablando de ya que se tienen que ir, porque ¿cuál es el planning? Hoy, en la grabación de este programa, estamos a martes. Esto se va a emitir el jueves, de 3 a 4 y de 7 a 8. ¿Cuál es el plan del Club Atlético Cirbonero? Sergio. Como te he dicho, pues eso, ahora nos vamos a marchar a entrenar. Entrenaremos martes, entrenaremos jueves y el viernes viajaremos a la tarde para entrenar allí en Sarón o en la zona o en zonas aledañas para pernoctar allí el viernes por la noche para el partido del sábado. Cuando hablábamos de esta semana, ¿qué información te ha llegado del Cañón? Te preguntaba un poco de posibilidades, que hablabas de que son posibilidades reales. ¿Qué es un poco lo que has visto que te ha llamado la atención de este equipo? Me ha llamado la atención que es un equipo bastante agresivo, bastante agresivo, pero sin utilizar la violencia. Trabajador, bueno, bascula muy bien y luego con gente muy fuerte, muy poderosa, sobre todo en la zona del centro del campo y en la zona de atrás, en los centrales, con jugadores de calidad, de mitad para adelante, con algún jugador también técnicamente bien dotado, pero que a la vez, pues que creo que se nos puede ir del partido. Si lo sabemos llevar, se puede ir del partido. No con esto quiero decir que le vayamos a buscarle, ni la boca ni no, porque nosotros vamos a hacer nuestro partido, pero saber que tienen jugadores que se pueden perder el partido es importante también. Adrián, Mario, cuando hablamos de esta eliminatoria, vosotros, a ver, ¿qué sensaciones tenéis? ¿Cómo tenéis el estomaguillo? ¿Hay mariposas? ¿Cómo estáis viviendo esta semana previa? ¿Cómo con los amigos aquí en Cintrónico? En fin. Bueno, pues de momento a martes, tranquilos. Eso sí, con muchas ganas de que llegue el viernes, en este caso, para aislarlos un poco. Pero seguro que los minutos antes del partido todos estaremos nerviosos, con ganas de jugar, pero una vez que ya empiezas a jugar, ya a centrarse, a hacer las cosas bien y a ver si sale bien y podemos traer un buen resultado a casa. Sí, como dice Adrián, pues ahora estamos tranquilos. Antes del partido estaremos un poco nerviosos, es normal, pero yo creo que podemos hacerlo muy bien, la verdad, y a ver si podemos marcar un gol fuera de casa, que es muy importante marcar gol fuera de casa. Señoras, señores, tenemos aquí a tres figuras. Yo creo que van a hacerlo lo mejor posible. Una de las cosas que siempre dice Sergio es que por lo menos hay que intentarlo como mejor se pueda, ¿no? Que no quede nada, que hacerlo, que salga bien el partido, ¿no? Que se temple un poco los nervios, como bien dices. En fin, que los aficionados que ya vayan sean 100, 200, 300 o 500, que vean que su equipo se ha dejado todo en el terreno de juego, ¿no? Hombre, a nosotros nos gustaría que la gente que viniese se fuese orgullosa del trabajo del equipo. Bueno, no voy a decir independientemente del resultado, voy a hacer algo también para mi equipo, porque últimamente se está llevando muchas flores y hay que ser también exigente con ellos porque no saben dónde tienen el límite. Yo creo que tenemos que ser ambiciosos y tenemos que empezar el partido muy, muy concentrados, que es algo que en los últimos partidos no lo hemos hecho. Vamos a ser ambiciosos, vamos a buscar una eliminatoria en la que podamos traernos algo positivo aquí y podamos rematar y sí que hagamos historia pasando una primera eliminatoria y podamos seguir paso a paso dando semana a semana una nueva alegría más al pueblo de Cintruénigo. Enrique Chivite ha escrito por ahí un 11. A ver, léeme el 11 que has escrito, Enrique. Vamos a ver si estamos al 100% o cómo estamos. ¿Qué 11 más has escrito? Bueno, pues tenemos ahí escrito, me ha ayudado alguien por ahí, pero bueno. Tendríamos a Ricardo en la portería. Ricardo Viamonte, bien. En defensa estaría Cerigüeta, Jiménez, Isi y Bruno. Centro del campo para Adrián Kubala, Zardoya. En las bandas, Arayeto, Rodrigo. Y en punta de ataque, David González. Sergio, ¿qué te parece el 11 que hemos preparado? ¿Cómo lo ves? ¿Competitivo, defensivo, ofensivo? ¿Cómo lo ves? Cualquier 11 que pudiese hoy sería el mejor. Cualquiera de los 16 que tenemos aptos en este momento están capacitados para llevar al Cirbonero lo más alto posible. Adrián Carballo, algo que decir a la afición que esté, pues bueno, viviendo esto con vosotros. ¿Qué te apetece compartir con ellos? Nada, decir que apoya al Cirbonero, que disfrute de esta experiencia, que esperemos que se vuelva a repetir, pero que disfrute y que nos apoye en todo, que nosotros intentaremos dar el máximo. Mario. Pues yo decirle a la afición que ya que el Cirbonero ha puesto autobuses para que puedan venir a vernos a Cantabria, pues que vengan las máximas posibles gente a vernos y a animarnos, porque nosotros vamos a dejar la piel y vamos a dar lo máximo para intentar pasar la eliminatoria. Vamos a recordar ese autobús. Enrique, cuéntanos un poco la última hora de ese autobús, cómo funciona, de qué forma se pueden inscribir los que quieran acercarse. Bueno, pues hasta el jueves de 7 de la tarde a 9 de la noche en las oficinas del club, el autobús que saldrá a las 8 de la mañana hacia Cayón y volverá después del partido. El precio del autobús con la entrada, que es la que ha puesto el club, 40 euros... y que todo el mundo a por su entrada y a por su plaza para apoyar a estos campeones. Has dicho que pueden ir a recogerla de 7 a 9. De 7 a 9 de la tarde hasta el jueves en las oficinas del club. Si ustedes les apetece, ahí van a estar pues muy bien acompañados. ¿Te imaginas recibiendo los jugadores, el autobús y ahí, cuando vosotros entréis al campo, la afición cantando Cirbonero? En fin, ¿cómo lo ves eso, Mario? ¿Cómo te imaginas a la gente? Pues como nos ha tocado jugar no muy lejos, la verdad, pues yo espero que vaya mucha gente y espero un recibimiento todo lo grande con muchas personas, pues, como la otra vez, vaya, la otra vez que fuimos allá a Monte, pues fueron 50 personas más o menos y parecían un montón. Pues esta vez que estamos más cerca espero que vengan muchas más y se note y nos anime mucho en el partido. Adrián, ¿qué significa la afición para un jugador? Bueno, pues la afición es el jugador número 12. Hay momentos en los que necesitas apoyo, necesitas que la afición anime y es cuando tiene que estar de verdad la afición. Es muy importante. Sergio Vázquez, háblanos de la afición del Cintrónigo, del Cirbonero. Hombre, yo creo que hemos conseguido despertarla, ¿no? Después de mucho tiempo hemos conseguido que la gente de Cintrónigo se sienta orgullosa del equipo que tiene, al equipo que va a ver, y eso ya es un paso importante. Pero bueno, intentaremos mantener esa llama viva y que sigamos alumbrando a lo que es Cintrónigo en este momento. Gracias por haber estado con nosotros, Sergio Vázquez, Adrián Garballo y Mario Jiménez. Gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias. Nos queda muy poquito para terminar, estamos ya en la ronda final, se acerca Castro Albero, Jesús Jiménez, María también, lo cerramos aquí el programa para saber un poco alguna cosa más, qué expectativas los hemos hablado, pero bueno, ¿qué os ha parecido el míster Sergio Vázquez y los jugadores? ¿Os ha tranquilizado o os ha puesto más nerviosos? María. Bueno, yo creo que nos ha tranquilizado un poquito a todos, ¿no? Desde luego ha hecho esta temporada una labor impresionante porque venir con 9 jugadores nuevos, empezar una pretemporada en agosto con 9 jugadores nuevos, ojo, ¿eh? Luego hay que hacer piña, hay que hacer vestuario y desde luego creo que ha hecho una labor importante. Castro Albero se ha quedado durante todo el programa. Se lo agradecemos, Castro, por haberte quedado. Casto, ¿con qué te quedas de Sergio, de los jugadores que han hablado? Pues me quedo con la ilusión que tiene el equipo. Como decía María, creo que lo de esta temporada ha sido muy bueno. Con las nuevas, en agosto han sido, como dice María, 9 incorporaciones y han hecho de un equipo que nos ha ilusionado y que, como hemos dicho anteriormente, nos hemos quedado segundos por detrás de un filial de Osasuna y todo lo que venga pues va a ser positivo. Enrique Chivite, últimas palabras antes del sábado. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vais a hacer? ¿Vais a estar los dos? Sí, estaremos los dos, María y yo, allá en Cayón, retransmitiendo el partido para todos los oyentes de Radio Tudela. Y bueno, y esperamos contar y cantar más de un gol del Cirbonero para poder llevar la... A ver, venga, María, ¿cómo va a ser ese...? ¿Cómo lo vais a cantar el gol? A ver, ¿cómo va a ser la jugada? Venga. Vamos a narrarla, venga. Enrique, por favor, cántame la jugada. ¿Cómo va a ser la jugada del gol? La del primer gol, venga. La jugada la canta María. Venga, va. Anda. Estáis aquí frente a vuestro público, cantarme la jugada del primer gol, del 0-1. Venga, a ver, ¿cómo va a ser? Recupera el balón en el centro del campo. Ayala pasa a la derecha para Rodrigo. Rodrigo centra de cabeza a González. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol del Cirbonero! ¡Gol del Cirbonero! ¡0-1! ¡0-1! María, cuéntanos las sensaciones. Sin empezar, le hemos marcado ya. Las sensaciones, ¿cómo van a ser? Hasta el final ya, bueno, mirando el minuto. 89, minuto 89. Seguro que van a ser buenísimas. Además, espero que los aficionados que por lo menos no puedan desplazarse tengamos una comunicación vía teléfono, vía así WhatsApp es, o vía es. Algo para que, por supuesto, den el apoyo y también lo iremos contando en la radio para que vean que los escuchamos a todos y que intentemos, aunque desde luego los jugadores dentro del campo no se van a enterar, pero bueno, que intentaremos que ellos también se vean arropados por los que no hayan podido ir. Gracias, Enrique, por habernos narrado ese gol. Fuerte aplauso para Enrique Chivite, María García, Castro Albero, concejal. Gracias por haber estado en la terraza hoy, programa especial. ¡A por el Cayón! ¡A por ellos! ¡Aupa Cirbonero! We'll be right back. Bueno, no hemos dicho, perdón, que se me había olvidado, en Cintrónigo Televisión, que vamos a estar ahí, que se va a poder ver en Cintrónigo Televisión todo el programa. Gracias a Óscar por haber estado aquí grabando el programa y para su posterior emisión. Gracias a Enfoque, gracias a Cintrónigo Televisión. Nos vemos el próximo sábado, especial Cirbonero Playoff. Gracias a todos. Hasta mañana.